Galaxia Retro 80. Con estilo propio. Esencia Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Retro 80, con estilo propio. www.fmradiobox.com. Hola, hola, muy buenas noches, amigos. ¿Qué tal? Acá estamos, bienvenidos como todos los viernes, Esencia Retro 80, durante esta cuarentena, un programa más. Así que muy buenas noches para todos nuestros amigos, que bueno, ya desde ya le damos la bienvenida. Gracias por estar ahí desde el minuto uno. Así que bueno, muy buenas noches para toda la gente que nos está ya acompañando a través de nuestro audio en Facebook en vivo. Así que bueno, hoy Esencia Retro 80, programa número 168, transitando, como venimos comentando estos últimos meses, transitando la cuarentena. Así que bueno, e intentaremos compartir junto con toda nuestra gente amiga 2 horas de buena música. Como siempre, intentamos hacer el mejor resumen para compartir con toda nuestra gente amiga. Así que, muy buenas noches para todos. Bueno, ahí arrancamos con Ray Parker Jr. Ahí de fondo para disfrutar este estilo de música que aquí en nuestro programa, por suerte, nos caracteriza y mucho. Así que hoy vamos a estar disfrutando algo de ese género en nuestro primer, segundo bloque. Voy a saludar acá a mi compañero. Hola, Damián, ¿cómo te va? Damián Espadea, mi compañero amigo aquí de todo el año, operación técnica y musicalización. Bueno, quien les habla en la conducción, Néstor Soto. Vamos a estar acompañándolos hasta la medianoche. Esperemos tener un buen programa con lo que tiene que ver con las redes, con Facebook, que nos acompañe, que no nos corte. Así que bueno, vamos a tenerle fe, como decían en una época. www.fmradiobox.com para nuestro link aquí de Radio Box. Nuestra aplicación, como ya muchos de nuestros amigos conocen, Radio Box 102.9 FM para descargar, como todo el mundo ya lo sabe. Esperemos que nuestra gente amiga tenga todavía algo de lugar, algo de espacio en el celu para poder descargar la aplicación. También le comentamos a nuestros amigos que ya estamos compartiendo el audio del programa en nuestra fanpage a través de Facebook. Nos buscan como Esencia R80 y también ahí estamos compartiendo con un excelente sonido todo el audio del programa. También estamos ya desde minuto uno, como comentamos, compartiendo el audio en Facebook para toda la gente amiga. Así que bueno, esperemos que no se corte, que dure lo más posible. Que no se corte, como decía. Bueno, y ahí ya me están tirando la data. Hoy nos tomamos un pequeño atrevimiento en este tiempo que corre y estamos con un amigo de la casa, Gustavo Romero. Así que hola, Gustavito, ¿cómo te va? Buenas noches. Ahí está saludando, así que bueno, Gustavito vino acá a colaborar, como lo hace ya desde hace un tiempo bastante largo, para que podamos compartir en breves algunas imágenes de aquí del programa para toda nuestra gente amiga. Así que gracias, Gustavo, por venir, un abrazo. Ahí vamos a ver si podemos, cenar algo rico entre tema y tema. Así que bueno, ya nos vamos a ir acomodando de a poquito. 22:17 minutos. Nos estamos ambientando para comenzar nuestro programa. Ahí vamos a ya en el próximo bloque, en la próxima, después de que volvamos de la tanda, vamos a estar como siempre, y lo hacemos con gusto, ir saludando a toda la gente amiga que nos hace el aguante. Así que bueno, gente, No perdemos más tiempo, vamos entonces con el próximo, con el primer bloque, iba a decir el próximo bloque, con nuestro primer bloque, que como es característica del programa, vamos a estar arrancando allá en el comienzo de los 80. Así que, entonces, si te parece, Damián. Bueno, un comienzo de bloque bastante exquisito para gente que le gusta de este género. Vamos a estar escuchando a Chicks Into the Disco Scene. Pegadito Rick James y Patrick Cowley. Retro 80. Junto a vos. Esencia Retro 80. Junto a vos. Retro 80 con estilo propio. Powers in your mind. Mysteries unsolved.

por la acotación de nuestro primer bloque. Ahí estuvimos escuchando a Chic, como comentamos. Pegadito salió Rick Shame, un tema del año 1983, si no me acuerdo. Spend the Night With Me, un temazo. Hacía rato que no sonaba aquí en Esencia. Y bueno, y el clásico de Patrick Cowling, Right of Target. Así que también grabado por Paul Parker. En este caso, por este excelente músico Patrick Cowling. Otra versión muy parecida, pero tiene sus cositas de diferenciar. Así que, bueno, ahí quedó atrás nuestro primer bloque. Vamos a saludar a gente que nos está acompañando ya desde este mes, desde nuestros primeros minutos. Bueno, ahí recién saludamos a nuestro amigo el Tanito Rossi. Así que bueno, vamos, saludos para Verazategui. También queremos saludar a Nelson Estela, que nos está acompañando. Saludos también para nuestro amigo Alejandro Mamone, de ahí de la ciudad de Banfield. Queremos saludar también a Diego Román, un amigo que se nos ha sumado en estos últimos tiempos. Gracias, Dieguito, ahí haciendo el grupo y el aguante con Omar Vallejos y Fernando Romano. Ahí va el trío poderoso de los 80, así que gracias, amigos, por estar ahí haciéndonos el aguante. Bueno, también queremos saludar a una amiga de Paradiense, para Claudia Alejandra Fernández. Gracias, Claudia, por estar ahí, por hacernos el aguante. Te mandamos aquí saludos de quienes hacemos el programa. También queremos saludar a Elizabeth Fénix, también una amiga que se ha sumado en estos últimos tiempos a nuestro programa. Gracias por estar del otro lado. Para toda la gente ahí de Lavallol, también en común con nuestra gente amiga, por supuesto, de Noches de Vinilo, para Adriana, para Jay. Así que bueno, de toda gente en común, escuchando cuando se puede buena música. También quiero saludar a Sergio Moreno, un amigazo también de muchos años. Gracias, Sergio, por estar del otro lado. Bueno, ahí tenemos un par de saludos más. También para Mónica Marta Ragonese, también una amiga de mucho tiempo. Así que bueno, saludos para vos también, Mónica. Bueno, vamos a dejar algunos saluditos para el próximo bloque, para toda la gente que nos está acompañando desde el principio de programa. Tenemos todavía mucha música para seguir compartiendo. www.fmradiobox.com, nuestro link aquí en Radio Box, para que nos puedan escuchar de muy buena forma, con un excelente sonido también, para que puedan escuchar, para que nos puedan mandar WhatsApp, algún mensaje. Tenemos una consigna que quedó ahí media confusa el programa pasado. Se dio la casualidad de que gente que nos estaba escuchando, que nos mandaron WhatsApp al programa, donde estuvimos, salió así un poco espontáneamente, empezaron a nombrar boliches de la época, ¿no? Más que nada acá en Zona Sur. Bueno, gente que se animó, nos mandó mensaje, también otro amigo nos comentó al aire. Así que bueno, para aquellos amigos que nos están escuchando, por ahí si se puede llegar a hacer la cadena, si se animan a mandar algún mensaje o alguna nota de audio para seguir comentándonos en nuestra adolescencia, en los 80, mediados de los 80, qué boliches solían visitar, o como se decía en el momento, que boliche era habitué. Bueno, quizás podamos refrescar algunos recuerdos y también, ¿por qué no?, para conocer a nuestros amigos, quizás de qué zonas nos escuchan y en qué zona andaban transitando allá por los 80, por los dorados 80. Bueno, el link. Nos pueden también acompañar con el audio a través de nuestra fanpage en Facebook. Nos buscan como Esencia R80 y también ahí van a encontrar nuestro logo del programa con el audio de toda la música que vamos a estar compartiendo hasta la medianoche, amigos. Vamos entonces con nuestro segundo bloque. Más o menos nos mantenemos a mediados de los 80, 83, 84, pero con bastante ritmo musical. Carga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Make my stand. No, I find it's not the only thing. If I should.

disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales. Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca, composturas en taller propio, más de 25 años de trayectoria, en Avenida 844, número 2556, Solano Centro, teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. Esencia Retro 80. Con estilo propio. minutos, casi ya se está yendo nuestra primera hora. Recuerden, Esencia Retro 80, todos los viernes a partir de las 22 horas, intentando compartir el mejor resumen para cada viernes de esta década que nos ha dejado tanta, pero tanta buena música, amigos, ¿eh? Bueno, queremos agradecer nuevamente la visita de nuestro amigo Gustavo Romero, acá más o menos metro y medio, casi dos metros, ahí haciendo algún trabajito para poder compartir alguna foto que sacamos aquí en el estudio para seguir transitando nuestra segunda hora a 4 minutos de las 23 horas. Así que bueno, recuerden que en un rato también, ya para aquellos que ya nos conocen la temática del programa, vamos a estar compartiendo un bloque de baladas. Vamos a bajar un poquito el ritmo musical por un ratito nada más. Así que, pero eso va a ser dentro de un rato nada más, todavía no. Así que ahora tenemos una pequeña sorpresita. Bueno, queremos comentar a nuestros amigos que se acaba de cortar nuestro audio en Facebook para toda la gente amiga. Así que bueno, de a poquito, para el que tenga paciencia, se quiera volver a conectar. Así que bueno, siempre comentamos a principio del programa que más o menos 40, 50 minutos Facebook nos corta, nos clausura. Así que bueno, ahí intentamos retomar de nuevo el audio de nuestro programa. También nos pueden acompañar a través de nuestra fanpage en Esencia, nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también nos van a, se van a encontrar con todo el audio del programa. www.fmradiobox.com, nuestro link de aquí de la radio. Y también recuerden nuestra buena aplicación para descargar, Radio Box 102.9 FM, ahí para, si tienen ganas, nos pueden escuchar a través del celu de forma más cómoda, ¿eh? Bueno, ahí tenemos, el viernes pasado nos había quedado un tema de un amigo de, mejor dicho, de Nelson, nos había hecho un pedido, así que bueno, hoy tenemos una sorpresita para nuestro amigo que quedamos ahí, quedamos debiendo algo. Así que bueno, hoy va a salir algo aquí para nuestro amigo Nelson Estela. Casi 22:58 minutos, está bajando un poquito más la temperatura, 7 grados 7 décimas, así que bueno, ya como muchos hemos visto en la TV, este fin de semana va a estar con bajas temperaturas, así que bueno, nosotros desde aquí, desde los estudios de Vox, vamos a intentar levantar la temperatura musical en este bloque que ya está por salir. Y bueno, hoy se nos ocurrió, hace rato que no disfrutamos, que no escuchamos, vamos a tener un bloque de la buena oleada brasilera que allá por los mediados de los 80, principios y mediados de los 80, nos supo brindar nuestro aquí país vecinos muy buena música, de estos excelentes músicos brasileños que para mí han quedado en el, se podría decir, en la historia, en el recuerdo de aquellos que fueron, que fuimos a bailar, ¿por qué no?, a las discotecas durante esta década. Bueno, nosotros hoy compartimos, me parece a mí, un excelente bloque de esta oleada brasilera. Así que bueno, amigos, si les parece, vamos a comenzar entonces con este excelente grupo, con una muy buena cantante. Estamos hablando de los Kid Abela, Pegadito, Pepeu Gómez y los maravillosos Paralamas. We'll be right back.

Esencia Retro 80. Disfrutando de sus productos desde hace 34 años y de su excelencia en pastas artesanales, Provenzano Multiespacio ya es un clásico en nuestra ciudad. Y junto a la buena música, Avenida 844, esquina 897, Solano Centro, teléfono 4212-7505, 4271-2280. Joyería Joaquín te ofrece la línea más amplia y exclusiva en relojes de primera marca. Composturas en taller propio. Más de 25 años de trayectoria. En Avenida 844, número 2556, Solano Centro. Teléfono 4271-2808. Artí, excelencia en helados artesanales. Artí, riquísimos. Visítanos en calle 895, número 4342, Ciudad de San Francisco Solano. Seguinos en nuestra fanpage. Búscanos en Facebook como Esencia R80. Casi 20 minutos. Seguimos aquí desde la ciudad de Quilmes, transitando nuestra segunda hora, Esencia Retro 80, programa número 168 para nuestra quinta temporada aquí en Vox. Bueno, tenemos algunos saludos también para ir agregando, gente que se sigue sumando. Y bueno, también queremos agradecer para aquellos amigos que se cortó la transmisión en Facebook y se volvieron a conectar. Así que mil gracias para toda nuestra gente amiga. Bueno, queremos saludar a Eva Ramírez, una amiga de muchos años que nos está acompañando. Gracias, Colo, por acompañarnos. También queremos saludar a un amigo que hace mucho no veo y bueno, me pone contento que se haga presente aquí en nuestro programa, para Fabián Herrera. Fabián, si estás escuchando, te mando un abrazo, amigo. Un amigo en común que hemos compartido muchos programas de radio de Le Paradis, de los programas de Le Paradis. Ahí Fabiancito a full siempre con los mensajes, con la compu. Así que Fabián Herrera, un abrazo aquí de parte de mía y de lo que hacemos el programa. También queremos saludar a nuestra amiga Paula Francisca Zúñiga, que siempre nos hace el aguante, una amiga incondicional aquí de Esencia Retro 80. También queremos saludar a Osvaldo Gabriel Cáceres, que nos está acompañando. Perdón. Y nos dice muy buena música. Así que también gracias por hacernos el aguante, Osvaldo Cáceres. También queremos saludar a Javi Romero, un amigo aquí en común de mucha gente que nos está escuchando. Así que Javier, saludos para vos. Gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Un amigo que siempre nos solemos encontrar en alguna que otra fiesta retro. Bueno, saludamos también a Omarcito Vallejo, que nos está haciendo el aguante desde temprano aquí en el programa. A él me pone contento, con muchos amigos en común que nos está escuchando. Así que bueno, esa es la intención siempre, con gente conocida, gente amiga, gente nueva que se va sumando al programa, en compartir estas dos horas buena música. Creemos que a eso venimos todos los viernes, así que bienvenido sea. Bueno, y nos quedamos con algunos saluditos que los vamos a dejar para la próxima salida de aire aquí en Esencia. Bueno, también seguimos agradeciendo aquí a nuestro amigo Gustavo Romero, que hoy nos vino a acompañar a pesar de la cuarentena, a pesar de todas las prevenciones que seguimos tomando aquí en el estudio, como corresponde. Nos vino a hacer una cálida y linda visita, ahí sumando algunas fotos para nuestro programa, para que la podamos compartir con toda nuestra gente amiga. Bueno, como dice ahí, sí, muy bien, dice Fabián Herrera, cuando pase todo esto, ya de a poco vendrán algunos eventos, muy lindas fiestas que siempre se programan aquí en Zona Sur. Así que, Fabián, esperemos que tus deseos, por supuesto, se puedan hacer realidad en lo breve. 23, 22 minutos, todavía nos queda bastante material, bastante música para seguir compartiendo. También queremos agradecer a toda la gente que nos está acompañando por las demás alternativas, por nuestra fanpage. Nos buscan en Facebook como Esencia R80 y también ahí estamos compartiendo el audio del programa. www.fmradiobox.com también para acompañarnos en el link de la radio. Así que bueno, todas las alternativas para que podamos compartir de la mejor manera todo este material que trajimos para el día de hoy. Hola, buenas noches, me llamo Daniel, trabajo en Regional League. Conozco al Tano Rossi hace 34 años, le mando un saludo al capo y bueno, y un saludo desde ya a todos los muchachos de Regional League. Bueno chicos, estoy bien, estoy cumpliendo la cuarentena, como todos, así que a cuidarse y a quedarse en casa. El que les habla, por el apellido le voy a decir, así me conocen todos, Santucci. Y la radio está muy buena, la verdad que la radio voz está muy buena, me encanta, la verdad que hace tiempo que no escuchaba esa buena música. Desde ya, el dicho, como se llama, la lombriz, un saludo grande de parte mía. Y seguí así, que es muy buena música. Los alienta todo un poco en esta cuarentena. Gracias. Bueno, estamos escuchando un saludo de un amigo de muchos años. Gracias, Daniel Santucci, un amigo de... ex compañero de trabajo, así que bueno, está bueno que la gente que uno conoce de muchos años también a uno lo recuerde, en este caso para él compartir buena música. Así que bueno, Daniel, muchas gracias por estar del otro lado, también un amigo en común del Tanito Rossi, así que gracias a todos. Bueno, no perdemos más tiempo, entonces amigos, vamos como prometimos hoy, anterior a este bloque, vamos a bajar por un ratito nada más un poquito la temperatura musical para compartir, como siempre lo hacemos durante la mitad del programa, un excelente bloque de baladas y después volvemos a levantar temperatura musical en esta noche bastante fresca. Vamos a disfrutar entonces, ahí empezó a sonar al gran Ray Parker Jr., Pegadito, Franz Jolie y el pedido para un amigo, Fleetwood Mac. That rocks the place just right. The fellas love the way you move. Esencia Retro 80. Junto a vos. www.fmradiobox.com. Esencia Retro 80, junto a tus recuerdos. Oh, 102.9 suena poderosa. Descarga mi app a tu celu y llévame con vos a todos lados. Búscame en Play Store y App Store. Radio Box 102.9. 40 minutos, seguimos aquí desde los estudios de Radio Box, la ciudad de Quilmes, Esencia Retro 80, hasta la medianoche, amigos. Vamos a estar acompañándolos. Todavía nos queda, como siempre comentamos, un rato más para intentar disfrutar buena música, ¿eh? Así que próximo bloque, ya les comento, música en vivo de un año, de un momento muy especial. Así que bueno, ahora vamos a estar comentando un poquito, ¿eh? Mientras seguimos escuchando ahí a Julian Lennon, un tema también que hacía rato no sonaba. Bueno, nosotros, como siempre en nuestra característica, intentamos por medio de las cortinas que suenan también seguir disfrutando toda esta buena música que hemos conocido, que hemos disfrutado tanto durante nuestra adolescencia, ¿eh? Bueno, y como hablábamos recién del próximo bloque, que ya se viene en minutitos nada más, el próximo 13 de julio, más o menos en 15-20 días, se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario donde se tomó como Día Internacional del Rock. Estamos hablando del famoso Live Aid, este mega recital que se hizo en simultáneo. Muchos de ustedes lo recordarán, allá por el año 1985. Bueno, hablábamos de simultáneamente en el estadio de Wembley en Londres y también Estados Unidos en la ciudad de Filadelfia, ¿eh? Así que ese recital, como muchos de nosotros sabemos, bueno, marcó lo que fue la historia de los grandes eventos. Bueno, nosotros cada tantos extraemos temas, presentaciones de todos los monstruos que se hicieron presente en ese año. Y bueno, decimos monstruos, ¿por qué? Porque bueno, estuvieron todos los mejores y en su mejor momento también. Así que fue una gran coincidencia, por eso que ha quedado esto en la historia. Estamos hablando del 13 de julio de 1985, el famoso Live Aid, ¿eh? Así que nosotros el año pasado para esa fecha nos coincidió, así que hicimos un especial de ese recital donde estuvimos todo el programa música en vivo. Así que bueno, hoy hacemos como un pequeño adelanto para seguir disfrutando buena música en vivo. Y por consiguiente vamos a estar escuchando en este bloque. Vamos a comenzar con esta excelente banda británica. Estamos hablando de los Spandau Ballet. También estuvo presente, no podía faltar, la reina del pop, Madonna. Y también como último, este excelente dúo, estamos hablando de los Eurythmics. Así que, bueno, se nos ocurrió elegir estas estos 13 intérpretes en vivos. Así que bueno, vamos a disfrutar entonces audio en vivo del Live Aid 1985 aquí en Esencia Retro 80. But now you're leaving in the Esencia Retro 80, con estilo propio. Junto a vos. Let's Frecuencia Retro 80. Ahí estamos terminando de disfrutar este excelente bloque para nosotros, donde cierra Eurythmics haciendo Debería Haber Un Ángel en una edición, en una versión en vivo extraordinaria. Ahí estuvimos observando y comentando mientras escuchábamos a la chica del coro y también a uno de los integrantes donde se desarrolla con la armónica. Excelente los músicos para esta versión en vivo de Eurythmics. Bueno, antes de que me olvide, tengo que enviar unos saludos a gente amiga, gente conocida de muchos años que nos está acompañando. Y bueno, desde ya queremos agradecer inmensamente, así como saludamos hoy temprano a Daniel Santucci, toda gente amiga de Reginald Lee, de la zona de Ranela, Barrio Marítimo, todos esos lugares conocidos, para Eduardo Salinas, no, en este caso, perdón, para Miguel Lescano, un amigo de muchos años, para Daniel Armellini, a Daniel Santucci, también ya estuvimos dejándole saludos, que nos envió un mensaje, también para Adrián Verón, un compañero, un amigo de muchos años, también para el chino Villanueva, no recuerdo el nombre, pero bueno, también te mando un saludo muy grande, chino. Y también para un amigo que se suma, Eduardo Salinas de La Blanquito, así que me imagino que debe ser de la empresa 159. Así que bueno, amigo, gracias por estar a todos del otro lado. Y bueno, ya saben, para el próximo viernes los vamos a esperar a partir de las 22 horas, como siempre decimos, con el mejor resumen para cada semana. Bueno, ahí nos sigue sorprendiendo Damián con este estilo de música, con las cortinas, para poder, como siempre decimos, no perder tiempo y seguir disfrutando buenas canciones. Bueno, todavía nos queda un bloque más para seguir disfrutando y quiero volver a agradecer a nuestro amigo que nos vino a visitar acá, a Gustavo Romero. Sigue trabajando Gustavo Romero, tratando de que podamos compartir algunas fotos más en nuestra fanpage para toda nuestra gente amiga. Así que bueno, Gustavito, hemos disfrutado aquí unas... vamos a contarles a la gente que hemos saboreado unas ricas pizzas entre bloque y bloque. Así que bueno, muchísimas gracias por volver a visitarnos. Así que bueno, hacía rato que no venía. En un momento muy especial tuvo la amabilidad de venir a vernos. Ahí sigue disparando. Operación técnica, musicalización, Damián Espadea, un clásico también acá de la producción de Esencia Retro 80. Modestia aparte, Néstor Soto quien le habla en la conducción. Bueno, vamos a... Ya estamos 0.5 minutos, casi. Todavía nos queda el último bloque para... Venimos un poquito retrasado hoy porque, por suerte hemos tenido toda la gente que nos acompaña y hemos brindado muchos saludos a toda la gente que nos sigue haciendo el aguante. Así que bueno, vamos señores con el próximo bloque para seguir manteniendo la temperatura musical como lo ves aquí en Esencia Retro 80. Comenzamos el último bloque, señores, como bien dijimos, esto es Rolling Stones, On the Cover of the Night. Esencia Retro 80. Conducción, Néstor Soto. Pop dreams in the heads and very little money in the hands. www.fmradiobox.com. Estamos terminando de disfrutar este último bloque, casi llegando al final de Esencia Retro 80. Queremos saludar, antes que nos vayamos, a Antonio Dorado, un amigo. Tony, saludos para vos. También queremos saludar a Horacio Moreno, otro amigo también. Gracias, Horacio, por hacernos el aguante ahí, escuchándonos con otros amigos en común. También saludos para Gabriel Filippi, que nos escucha desde Caseros, como siempre digo yo, desde el otro lado de la General Paz. Y también queremos mandar saludos para Marisol y su hermana, que nos están escuchando desde Chacarita, desde la localidad ahí de Capital. Así que bueno, amigos, esperemos haber compartido y disfrutado buena música, como creemos nosotros, un programa más aquí en Radio Box 102.9 desde la ciudad de Quilmes. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Esperemos comenzar, terminar bien este fin de semana que se aproxima y comenzar la semana de la mejor manera para seguir cuidándonos, como todo el mundo ya lo sabe. Así que bueno, espero que hayan disfrutado el programa al igual que nosotros. Y si Dios quiere, como siempre decimos, nos estamos reencontrando el próximo viernes a partir de las 22 horas. Bueno, gente, hay una amabilidad del señor Damián Espadea. Nos despedimos con el gran Daddy Hall. Chau, cuídense. Retro 80. Si lo viviste, lo disfrutaste. Dale, acompáñanos. Notorious. Todos los hits de la década dorada. Recuerdos.